Consorcios TV presenta Cinexpensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cinexpensa. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, estamos en el segundo bloque de este programa que hemos denominado Sin Expensas. Hay un tema que preocupa mucho a los consorcistas y es el tema de... Muchos consorcios tienen el sistema de televisión por cable y en el caso específico de Cablevisión hay una puja muy importante con el gobierno nacional, donde por un lado le están reclamando, lo mismo que las asociaciones de consumidores, están reclamando que cobre 123 pesos y Cablevisión, por supuesto, no solamente incumple esto, sino que manda las facturaciones que tienen en muchos casos, son hasta 180, 200 y pico de pesos por mes. Y en este sentido me parece interesante recalcar una nota que salió el pasado 11 de julio, donde dice específicamente que, cansado de los incumplimientos de Cablevisión en materia tarifaria y legal, 16 asociaciones de consumidores rompieron ayer el vínculo con la empresa y le exigieron que empiece a facturar los 123 pesos mensuales que estipulan las resoluciones de comercio interior. Dentro del listado de estas asociaciones tenemos en el aire al doctor Claudio Boada. ¿Está ahí, doctor? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, muchísimas gracias. Bueno, cuéntele a la gente cuál es su asociación de consumidores. Sí, yo represento a la Unión de Usuarios y Consumidores, que es una de las 15 o 17 asociaciones que firmamos este documento que usted hacía mención. Bien, si quiere cuéntele a la gente en qué consistió esto y así podemos tener un poco más claro dónde está parado hoy aquel consumidor que quiere pagar 123 pero tiene que pagar lo que la empresa le factura. Sí, el tema es el siguiente: nosotros, la firma acá, ya venimos hace rato siguiendo la problemática esta de Cablevisión, que no es una mera problemática con el gobierno nacional, sino que entendemos que es un problema con los usuarios. Uh-huh. Cablevisión sostiene que es una disputa que tiene con el gobierno nacional, pero en realidad la secuencia de resoluciones que hubo exceden el marco de una disputa, digamos, de intereses entre Cablevisión. Uh-huh. Y el gobierno nacional ya claramente se mete en un problema de incumplimiento de las normas, y la verdad que las empresas reclaman tantas veces por una seguridad jurídica, y nosotros decimos los consumidores también tenemos una seguridad jurídica, que es que se respete la ley. Concretamente en el caso este, a pesar de toda esta problemática, Cablevisión nos cita a un conjunto de asociaciones a una reunión. Cuando vamos a la reunión, ahí por principios de junio, creo que fue exactamente, cuando vamos a la reunión nos plantea que quieren abrir un espacio de diálogo, cosa que a nosotros nos parece muy correcto. Uh-huh. Que quieren mantener un diálogo fluido con las asociaciones, abrir un espacio de diálogo y tener contacto permanente. Nosotros fuimos con una agenda, entonces elaboramos una agenda entre un grupo de asociaciones amigas. Uh-huh. y planteamos en la agenda los temas. Uno de los temas era el incumplimiento de las resoluciones en cuanto a lo que cobran. En algunos lugares del interior cobran tarifas más acomodados, 110, 115 pesos, 120. Uh-huh. En gran parte de Capital y Gran Buenos Aires cobran más de 170 pesos. Uh-huh. Ahí donde tiene competencia es donde aparecen tarifas más bajas, donde no tienen competencia, en los mismos Capital Federal, ¿no? Donde tiene competencia, por ejemplo, de Telecentro, aparecen promociones, aparecen precios más bajos, donde no tiene competencia, sube los precios. Entiendo. Entonces nosotros dijimos que, bueno, uno de los puntos que a nosotros nos interesaba debatir era qué pasaba con todo el régimen tarifario. Uh-huh. Por otro lado, otro de los puntos que nos interesaba discutir era el incumplimiento de acomodar la grilla. Hay una ley nacional que dice cómo tiene que acomodarse la grilla de canales, qué canales tienen que estar incluidos, en qué orden. Bueno, hay un proyecto del senador Aníbal Fernández, creo que entró esta semana, donde hablan de un proyecto de ley para reordenar la grilla de programación de canales con el argumento de que excluye a otras señales, como en el caso de CN23 o el canal infantil Pacapaca, ¿no? Claro, exactamente. Debe ser un proyecto de resolución porque la ley está vigente, que es la ley de medios audiovisuales, donde dice cómo se ordena se ordenan primero temáticamente, o sea, los canales se ordenan primero, los canales, tiene que haber espacio para los canales locales, para canales nacionales, y los noticieros van todos juntos, los de cines van todos juntos, tienen un orden. Entiendo. Cablevisión ni los ordena como corresponde, ni agrega los canales que tiene que agregar. Por ejemplo, Pacapaca, que realmente es un canal que está educativo, que está teniendo un impacto muy grande, no está agregado. Creo que CN23, bueno, hay Inca TV, varios canales no están agregados. Telesur creo que tampoco lo tiene integrado. Claro, Telesur tampoco. La conclusión que nos dicen es que de estos temas ellos no quieren charlar con nosotros, porque son temas que están judicializados, entonces que no van a hablar de estos temas. Entonces, bien, casi la propuesta era armemos una mesa de diálogo, pero dialoguemos solamente de lo que nosotros queremos. Uh-huh. Eso es lo que nosotros sentimos. Entonces, frente a esa postura y una segunda invitación, le dijimos que realmente para tener un diálogo tan acotado, casi lo veíamos como un monólogo, o sea, charlar únicamente de los temas que a ellos les interesaban. Sí, marcaban la agenda ellos. De todas maneras, doctor, en la declaración que ustedes hicieron, todas las asociaciones de consumidores dijeron que dejarán de asistir a las reuniones planteadas por la firma hasta que ésta no corrija el precio de los abonos y adecue la grilla de canales de acuerdo a la ley. ¿Cómo sigue la historia? Es decir, ¿el consumidor qué debe esperar de esto? Porque la realidad es que frente a todas estas resoluciones y demás, Cablevisión es, como usted dice, ¿no?, hace oídos sordos. ¿Qué expectativas tiene que tener el consumidor? ¿Cuál es el paso siguiente? Está bien, ustedes no se van a sentar más a conversar con ellos. ¿Cómo sigue esto? Me parece que los consumidores tenemos que aprovechar el poder que tenemos los consumidores. Los consumidores no somos conscientes del poder. Los que son conscientes son las empresas, las grandes empresas, que diariamente nos quieren cautivar con los beneficios de los productos que ellos venden para que nosotros votemos a favor de ellos. O sea, cuando compramos un producto es como si estuviéramos votando, ¿no? Uh-huh. Y de esa misma forma, yo digo, votar, de la misma forma que uno cuando compra un producto está votando por la empresa productora de ese producto, nosotros podemos elegir productos nacionales importados, podemos elegir productos con alta cantidad de mano de obra en su elaboración o no. Es difícil distinguirlo a los consumidores. Entiendo. También podemos votar por mercados más concentrados o mercados más abiertos. Y me parece que ese es el secreto de alguna acción que podría tener los consumidores, de empezar a elegir con sus votos, que son con su plata, empezar a elegir productos. Yo siempre digo igualdad de precios, igualdad de condiciones de venta, privilegiar productos nacionales, privilegiar productos con alta cantidad de mano de obra, a la vez con trabajos registrados. Si nosotros sabemos denuncias, esto estoy generalizando. No, le entiendo perfectamente, ¿no? Denuncias de que hay personal en negro, trabajo esclavo, no optar por esto. Y cuando vemos una empresa como Cablevisión, que tiene prácticas desleales, prácticas... no ajustadas a derecho, si vale el término. No ajustadas a derecho, y que va a una búsqueda hacia concentrar el mercado para poder manejarlo con exclusividad, me parece que la opción de los consumidores es buscar otras alternativas. No a todos les va a ser igual, porque hay lugares donde el único proveedor de... Claro, hay zonas donde está solamente Cablevisión, en otras está Telecentro, o puede haber DirecTV, pero hay zonas donde está exclusivamente Cablevisión, sí. y lamentablemente la gente no tiene como... No tiene otro que recurrir. Yo lo que decimos un poco es que hay muchos cables pymes del interior del país y muchas cooperativas que están prestando el mismo servicio de Cablevisión por 80 y pico, 90 pesos mensuales. Uh-huh. Y entonces que realmente no entendemos cómo Cablevisión, en una escala de negocio mucho mayor, porque tiene 10, 15, 20, 30 veces la cantidad de usuarios que tienen estos cables del interior, cómo no puede acomodar sus precios, ¿no? Entiendo. De todas maneras, yéndonos un poquitito de Cablevisión, ¿qué expectativas pudiera tener el usuario de que salga alguna otra alternativa de alguna otra empresa que pueda competir en este caso con Cablevisión? ¿Hay otras empresas que pueden llegar a disputarle el mercado a Cablevisión en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires? Que no sean estas que acabo de mencionar. Y parecería a primera vista, yo no soy un especialista en este tema, uh-huh. pero parece a primera vista que no hay. Sí, lo que tenemos que pensar es que las modalidades de cómo del esparcimiento están produciéndose cambios culturales muy grandes. Uh-huh. Todo lo que es esparcimiento a través de las computadoras están reemplazando lo que es tradicionalmente el cable. Han salido productos de venta de abonos para videos, para películas, para series, para paquetes de series, donde uno mira televisión en el momento que quiere y lo que quiere. Me parece que no solamente, por ahí esta es una opinión muy personal, pero me parece que la evolución tecnológica está marcando que en un proceso no muy lejano nuestros hábitos de consumo de este tipo de productos va a cambiar mucho y no va a ser tan... A pesar de que haya una sola empresa, no va a ser la única opción que tengamos. Claro, no va a estar tan cautivo el consumidor. No va a estar tan cautivo el consumidor. Doctor, le contamos a la gente, el doctor Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, está hablando con nosotros. Doctor, en el caso de aquellos usuarios que ya han pagado, supongamos, 170 pesos... ¿Qué tiene que hacer frente a esto? ¿Puede hacer algún reclamo? ¿Puede pagar solamente 123? Sí, nosotros lo que le aconsejamos, y si quieren le puedo dar un mail donde podemos mandarle modelos de notas y todos a las personas. Un gusto, doctor, díganos. Sí, el mail nuestro es launion@usuarios.org.ar. Y nosotros lo aconsejamos a la gente es asesorarse y manifestar su voluntad por escrito y pagar únicamente el máximo legal que puede cobrar, que es para todo el área de Capital y Gran Buenos Aires, 123 pesos. Uh-huh. Y con IVA incluido, ¿no? ¿Cómo? Con IVA incluido. Sí, digo, precio final. Precio final, correcto. Precio final. Uh-huh. Y mantenerse. Realmente los casos que nosotros conocemos, la empresa, cuando la persona toma esta postura, la empresa le cobra los 123 pesos a pesar de que le facture otro valor y mantiene el servicio. Y por otro lado, aquella persona, esto es lo que está pasando en la generalidad de los casos. Y la gente es que sí, que pagan sin decir nada en la generalidad de los casos, a pesar de hacer reclamos de devolución, en realidad no le realizan la devolución. Parecería que si uno toma la posición de mantenerse firme y pagar el valor que marca la Secretaría de Comercio, que va cambiando ese valor, ¿no? en este momento 123, pero en otro momento fue 116, bueno, así. La empresa, digamos que acepta la situación y sigue proveyendo el servicio de cable sin inconveniente. Usted sabe, doctor, que en lo personal me consta de vecinos que han llamado a Cablevisión diciendo que querían dar de baja el cable. Sí. La telefonista que la atiende le pregunta por qué. Entonces dice, porque es muy caro. Y la misma telefonista, fíjese usted, que tiene como potestad para decirle, no se preocupe, se lo vamos a bajar con tal de que el cliente no se vaya. Es decir, no es que tiene que tramitarse alguna nota, intervenir personal jerárquico de Cablevisión. No, hasta la misma telefonista se ve que tienen como esta autorización para que aquel que se quiere dar de baja no lo dejen ir y le bajen directamente la tarifa, lo cual suele ser bastante paradójico, ¿no? Frente a todos estos incumplimientos, como frente a un a una probable desconexión del servicio, automáticamente no se vaya, le rebajo la tarifa. Y respecto de esto, esto era una anécdota, pero no sé si usted tiene conocimiento de esto de algunos otros casos, doctor. Sí, tal cual, es así como vos comentás, uh-huh. Es exactamente así, o sea, hay una puja muy fuerte por mantener el usuario, mantenerlo, fidelizarlo, como ellos dicen, uh-huh. Y ellos dicen que tienen, les llaman programas de fidelización, y es simplemente esto, cuando ven que una persona está por borrarse del cable para pasar a un competidor, para hacer otro tipo de operación, para automáticamente, sin tener que pasar un supervisor, sin tener que comunicarse en ninguna otra oficina, los mismos operadores están autorizados a hacerle esta rebaja. No es que lo proponen, no, lo hacen. Y respecto de esto, hablando de las contrataciones masivas que muchas veces hacen los consorcios con Cablevisión, sí. Suele suceder, y hay algunos consorcios que le ha pasado, y esta es la pregunta que le traslado a usted, hay consorcios que dicen, no, nosotros sostenemos que tenemos que pagar 123, entonces van a la oficina de Cablevisión y pagan 123 por X cantidad de unidades y pagan eso. Sí. Por supuesto, Cablevisión factura los 160, supóngase, y todos los meses le va acumulando la deuda. Y cada tanto llega un apriete de que van a desconectar el servicio si no se paga la deuda. ¿Qué puede hacer el consorcio o el administrador que está en esa situación? Es decir, ¿ustedes pueden aconsejarlos a qué pasos tiene que dar el consorcio como para que o cobre los 123 o bien que no siga figurando la deuda y mucho menos el apriete que muchas veces recibimos los administradores de que si no pagaste le vamos a cortar a todo el edificio, con lo cual la gente dice pague, cosa que no tengamos problema? Claro. ¿Le consta esta situación? En principio sabía de casos individuales, pero no sabía que ha pasado con consorcios. Claro, sí. Bueno, justamente uno de los problemas que hubo en el mes pasado, fines de junio, es que Cablevisión empezó a remitir una serie de intimaciones llamando a la gente a mediación para cobrarle las diferencias. Exactamente. Fueron un fracaso total esas mediaciones porque la gente casi no fue. Nosotros, varias asociaciones, nos presentamos a proveer una especie de servicio gratuito de atención a la gente para poder cubrir estas mediaciones. Sí. Y Cablevisión se comprometió en una de estas reuniones con nosotros a no continuar adelante con este esquema de reclamos. En realidad, yo lo que le contesté a Cablevisión que su política ya había fracasado, ellos mismos me la reconocían y ahora me decían que se comprometían conmigo. En realidad fue un discurso medio engañoso el de Cablevisión, ¿no? O sea, primero me dice fracasamos en el intento de hacer las mediaciones y después me dice como si fuera una concesión en una mesa de negociación, ¿no? Mm. Más allá de eso, sí, el tema está pendiente, o sea, Cablevisión en este momento, según lo que sabemos, no va a proceder a hacer reclamos. Igualmente sería conveniente presentar, no sé si mensualmente o cada tanto, lo mejor sería mensualmente una nota manifestando que se rechaza la facturación y que se solicita que no se genere una cuenta corriente con un saldo deudor, o sea, que se solicita que se mantengan cero, bueno, habría que ver esa. En ese caso, ¿ustedes también, doctor, le dan asesoramiento a consorcios, por ejemplo, en este sentido? Sí, sí, cómo no. Bien. Al mismo mail. Launion@usuarios.org.ar, ¿verdad? Exactamente. Bien, doctor, ¿algo más que quiera agregar que pueda ser de utilidad para los consumidores que ustedes representan? No, le agradezco mucho, realmente... las llamadas siempre para nosotros poder salir en los medios implica una difusión muy grande por el alcance que ustedes tienen y una llegada a la gente, así que bueno, de mi parte agradecido y a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Claudio Boada, de Unión de Usuarios y Consumidores. Muchísimas gracias por su generosa atención, doctor. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.